No es cierto que tanto te quise. No es cierto, sabes que mentí. Palabras, tan solo palabras, que dije por no lastimar. Mereces otro amor, otra persona que te quiera de verdad. Mas hoy ya ves, estoy aquí pidiéndote que me perdones al saber que te mentí. Mas hoy ya ves, estoy aquí diciéndote que sigas tu camino, que busques tu destino, porque seguro que no estás conmigo aquí. Gonzalo, ¿qué problema? No es cierto, sabes que mentí. Palabras, tan solo palabras, que dije por no lastimar. Mereces otro amor, otra persona que te quiera de verdad. Al saber que te mentí. Mas hoy ya ves, estoy aquí diciéndote que sigas tu camino, que busques tu destino, porque seguro que no estás conmigo aquí. Brian, anda apuntando la platita, hijo, ¿eh?